chava, chavo u organización juvenil que desarrolle proyectos, iniciativas u otras actividades con jóvenes en cualquier parte del país, tienes entre 15 a 35 años, te interesan los derechos humanos, enfoque de género y la articulación con otros actores sociales, entonces te invitamos al Encuentro Nacional de Juventudes hacia una plataforma nacional que se llevará a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre del 2009. Los objetivos de este evento serán conformar una plataforma nacional de juventud que refleje la participación juvenil desde las organizaciones civiles, colectivos y jóvenes activistas, reconociendo la equidad de género, la diversidad cultural, identitaria y geográfica de México. Además de formar alianzas que permitan la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Para mayor información, consulta la página www.juventud.org.mx.